Hoy celebramos, 2 de noviembre, el Día de Todos los Difuntos. Este es el día que la Iglesia tiene reservado para que toda la Santa Iglesia Católica ore por todos los que han muerto antes de nosotros. Y no penséis que voy a decir, no, no es este un día para estar triste, sino... No voy a decir eso. Para mí este día sí que tiene una cierta carga de tristeza, porque cuando uno piensa en, por un lado, en todo el pecado que hay que purgar y que en este día tenemos que acordarnos de los difuntos para purificarlos con nuestras oraciones, pero después también, por otro lado, en tantas y tantas personas que nos han precedido con sus ilusiones, sus afanes, y que están muertas. Uno lo piensa eso, y eso es una cosa que, bueno, no sé, da mucho que pensar. El decir, ¿cuántas personas con tantas ilusiones, cada una con su historia, cada una con sus sentimientos, con sus proyectos, con sus lazos familiares, con su conocimiento, cada uno pues uno de un campo, otro sabía hacer casas, otro era un escultor, otra era una ama de casa, que sabía hacer pues muy bien esta receta, estos postres, y todo eso está sepultado en todos nuestros cementerios. Miles y miles de personas, cada una única, millones, cientos de millones. Uno lo piensa y uno dice, pues sí, es algo verdaderamente digno de meditación. Ya solo por esto valdría la pena que la Iglesia pusiera este día como motivo de reflexión, de meditación. Pero si además uno piensa en que está puesto este día para que oremos por todos los que estén en el purgatorio, es decir, para que purifiquemos los pecados, uno piensa en todos los pecados que se han cometido, y tampoco es el que digamos que es un día para estar alegres. Por eso hoy es el día en que el color propio es el que llevo en la casulla y en la estola, el negro, porque el morado es color de penitencia. Y la penitencia es distinto del luto. En los entierros y en este día, el color propio no es el morado, sino el del luto, que también es un sentimiento que tiene la Iglesia. Y ciertamente hoy pensamos en toda la cantidad de personas que estarán todavía purificándose de sus pecados, y debemos decir, pues vamos a orar por ellos. Toda la Iglesia, en todo el mundo, con todas sus misas, monasterios, monjes, rezando salmos, todos por hoy, por sufragio de todas esas almas. Y eso, la verdad es que es una idea muy bonita, la cantidad de personas pues que gracias a todo ese esfuerzo pues saldrán hoy del purgatorio, o más que salir del purgatorio, también podríamos hablar entrar por fin en la luz, entrar por la puerta de la Jerusalén celeste. La verdad es que el pensamiento de la muerte es algo que hace pensar, que hace que reflexionemos toda nuestra vida, la volvamos a pensar y veamos qué es lo que está errado, qué es lo que está equivocado, y que nos demos cuenta de que nos preocupamos por muchas cosas que no es nada, no es absolutamente nada, no digo poco, no es nada. Yo siempre Tengo en mente a veces en la mesa de algunos cuadros del siglo XVI y XVII, en la mesa de algunos obispos, pues el reloj de arena, símbolo del paso del tiempo, y después en otros cuadros también aparece al lado la calavera, para que el obispo pensara, algún día eso es lo que va a quedar de mí, y nada más, y nada más. Y por lo tanto, pues todo me lo tengo que tomar con esa tranquilidad, esa serenidad, esa imparcialidad, imparcialidad, porque siempre estamos persiguiendo nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras... Cuánta gente que para ellos toda su vida fue, pues, su barco o una industria que sacaron adelante. Mientras que una ama de casa, pues, continuamente tenía en la mente cosas de la casa y ahora ya no existe ni la casa. Y en aquel momento perdía la paz por tal desperfecto, por las colchas que estaban mal, y ahora ya no hay ni colchas ni nada. Si lo viéramos desde ese punto de vista, pues, la verdad, viviríamos la vida más pendientes de lo maravillosa que es la vida y de lo pequeñas que son nuestras cosas que ocupan toda nuestra mente, todas las horas y un poco después para Dios. Pocos, muy pocos en este mundo viven conociendo el sentido de la vida y viviendo ese sentido, viviéndolo todos los días, todas las horas. Son muy pocos. El resto viven totalmente sumergidos en cada minuto, en cada segundo. Pues nada, que por lo menos nosotros, todos los que estamos aquí, pues decidamos instruirnos en la escuela de Dios y decir, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Cómo tengo que usar la vida? ¿Qué debo hacer con este poquísimo tiempo que quedan antes de miles de años en los que ya estaré como huesos en un ataúd? Y el Señor os hablará, sin duda alguna, os hablará y os dirá, pues mira, ¿para qué quiero esto o lo otro? O este pequeño detalle, lo que sea. Un proceso de santificación, un ir aprendiendo. Dios enseñará a cada uno qué es lo que quiere antes de que reposemos en una caja por siglos y siglos hasta que hasta la misma caja desaparezca. Este pensamiento lleva a la religión. Es curioso que muchos que no son nada religiosos, que son ateos y dicen, no, la religión es porque uno necesita algo y se lo pide a alguien porque es una necesidad vital. Es todo lo contrario la mayor parte de las veces. Es la contemplación de este fin ineludible de cada hombre lo que hace pensar. Lo que hace pensar. Después el no creyente, como un niño, siempre como un eterno niño, coge cualquier cosa y ya dice, ah, se ha creado por esto. Pero la realidad es distinta, es pensar entre la eternidad que nos precedió, la que no existíamos, y la que va a seguir, y decir, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y entonces aprender de lo único, la única cosa que puede dar sentido, que solamente puede ser una, y que todos los hombres que en la tierra han sido, lo han descubierto y lo han llamado cada uno con un nombre, pero que solamente puede ser, pues, ese ser que está más allá de todo lo que vemos, que es Dios. Pues a ese Dios todopoderoso que se reveló, además, hace 2000 años, le pedimos hoy por todos los difuntos que nos han precedido hasta este día 2 de de noviembre del año del Señor de 2004.